Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida, para que nosotros podamos aprovechar mejor ese banquete excelente, ese banquete fabuloso que siempre nos sirve nuestra Madre y Maestra, la Iglesia Católica, en la Palabra, unida a la Eucaristía. No lo olvidemos. Si no hay Eucaristía, no hay Iglesia. Tendremos grupos bíblicos. Pero lo importante es que nosotros tomemos el alimento completo. Hoy, la Palabra de Dios, en este 25º domingo del tiempo ordinario, nos presenta un tema importantísimo. Ya lo habíamos visto la semana pasada, continúa ahí. Es esa relación entre sabiduría y misericordia. Sabemos pues que la misericordia es acercarse a la situación del otro, conmoverse, y si en la vida falta misericordia es porque no ha actuado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Lamentablemente diríamos que a veces falta no solamente la misericordia sino la misma humanidad. Hoy encontramos la voz fuertísima del profeta, el profeta que nos señala, profeta Amós, que nos señala cómo en un pueblo donde todos se decían hermanos, hermano aquí, hermano allá, todos hijos de Abraham, habían unos que buscaban al pobre para explotarlo. Hoy comienza el profeta diciendo, hay de los que buscan al pobre para explotarlo. Esta realidad de una deshumanización en las relaciones económicas, políticas y sociales, pues tenemos que aceptar que existe. Aceptar es decir, darnos cuenta de que existe. El Papa Francisco habla de las nuevas esclavitudes de hoy. Una esclavitud laboral, imagínense, de los migrantes, de toda esa gente que siendo seres humanos, pues son tratados como esclavos prácticamente. Habla de esas dependencias económicas que muchas veces arruinan a otros porque en vez de corazón tenemos pues una calculadora. Naturalmente la enseñanza de esa relación entre sabiduría y misericordia la da Jesús en el Evangelio. Y Jesús comienza poniendo un ejemplo aparentemente malo. Un hombre corrupto en su administración sabe que lo van a despedir y entonces se vuelve más corrupto porque dice en el futuro ¿quién me va a ayudar? No es que Jesús alabe la actitud corrupta de este hombre que cambiaba los recibos, ¿no? Jesús quiere decir que ese hombre tiene una cierta sabiduría que no le puede faltar a un cristiano. Es la sabiduría del futuro, de la propia historia. Es decir, no hay que ver el momento presente, ese momento que nos hace entregarnos a la riqueza injusta y decir, bueno, esto es todo lo que tengo, esto es todo lo que soy. Jesús termina hoy la frase con una enseñanza importantísima. Gánense enemigos con las riquezas injustas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos administradores de poco o de mucho, pero que aquello que ha sido puesto en nuestras manos puede servirnos para hacer tanto bien. Y cuando hagas el bien, estarás acumulando una fortuna en la vida eterna. Y los pobres y las personas a las que tú ayudaste van a recibirte en la gloria del Señor. Él mismo te recibirá cuando te diga, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Usemos la sabiduría que tanta falta hace hoy en el materialismo, en personas que no les basta ser corruptas con poco, sino arruinan a países enteros con unos lujos excesivos. Lo veremos el próximo domingo. Tengamos esa sabiduría. Construyamos hoy el futuro del mañana por intercesión de María, Madre de Misericordia. Amén.